Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. ¡Qué hermoso día! ¿Aló? ¿Aló? Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Perdón, iba a decir Patricio. Estuve en la mañana con mi amigo Patricio. Mi nombre es Petronio. Estoy llamando a decoraciones. Sí, señor. Perfecto. Escucho un poquito mal. A ver, deje moverme un poco. No sé si es la línea o algo, pero tengo un poco de interferencia. Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Mire, señor, lo llamo porque lo encontré en la guía. ¿Ya? Usted es la persona que tal vez podría ayudarme. ¿Usted fabrica estos buquecitos o réplicas de buques? Exacto. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso arte! Fíjese que estoy remodelando mi apartamento acá en Providencia. Y siempre he sido un asiduo coleccionista. ¿Ya? De los más variados artículos. Ahora, fíjese que me dio por decorar completamente mi hogar al estilo marinero. ¿Ya? Vale decir, motivos como escafandras o cúpulas, bronces y escalinatas, tal y cual como si fuese un buque de piratas o tal vez un barco de velas. ¿Ya? ¿Qué me dice usted? Que está hablando con la persona indicada. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, perdón? Petronio Patient es mi nombre. ¿Ya? Yo había, más bien se me había ocurrido que muchas personas que han caído en este trance les da por las anclas o las conchuelas o cualquier cosa que sea más o menos típica. Pero busqué y me encontré al azar con estos buquecitos. Sí. Mi pregunta es la siguiente, señor. ¿Cómo los hace usted? ¿Embotellados o al aire libre? A ver, son todos réplicas estáticas que pueden ser en una vitrina o sin vitrina. Ah, vaya, vaya. O sea que no son miniaturas. Miniaturas, son buques a escala. Miniaturas propiamente tal no. ¡Oh, oh! A escala. Eso me gusta. O sea que usted es un perfeccionista del modelaje náutico. Eso intento. Perfecto, señor. Ahora, vamos al grano. A mí me gustaría mucho, mucho, y si es que es posible, que usted realizara una copia exacta y a escala del Titanic. No hay ningún problema. Jaja, estamos hablando del mismo idioma. Exactamente. ¿Cuánto tiempo le llevaría a usted semejante empresa? Va a depender mucho del tipo de escala que usted quiere, o sea, me refiero al tamaño. Ya. No sé si me explico. A ver, esa parte yo no la domino. ¿De qué tamaño le gustaría aproximadamente? Me gustaría que fuese imponente, pero sin que me quite espacio. O sea, una cosa así como un metro, por ejemplo. Un metro estaría bastante bien. Perfecto. Ahora, si fuese 1.65 m, por decir algo, yo creo que sería aún más el grado de detalle. Correcto, correcto. No hay ningún problema. Eso aproximadamente, si usted lo manda a construir ahora, estaría para el mes de diciembre de este año. Ay, ay, ay. Entonces sería como un regalo de Pascuas. Efectivamente. Como un autorregalo. Claro. Mire, qué persona más agradable. Igualmente, es mutuo. Mire, señor, cuesta mucho en estos días encontrar gente que se dedique a estos artes. Efectivamente. Porque todo ahora es plástico y desechable. Así es. Oiga, señor, ¿cuándo me va a venir a ver? Mire, antes de la pregunta de rigor y antes de entrar en terreno de los morlacos y los metales, me interesaría saber si usted es casado o soltero. Separado. Separado. ¿Cuántos temas y cuántos cafeces podríamos disfrutar mientras usted construye el Titanic? Aproximadamente unos 325. Imagínese, señor. Y ahora, para no ir más allá, me gustaría saber cuánto cuesta hacer este trabajito. Problema. Me parece excelente. Ahora, vamos a ver cómo construye usted el émbolo del motor y tal vez deleitarnos cuando deforma las hélices, que pueden salir volando y tal vez juntar dos corazones maduros y solitarios. ¿Qué le parece, mi amigo? Tal proposición que ya me ha hecho ruborizar. ¡Qué agradable! Perfecto, señor. Ahora repita usted y de manera pausada su nombre, que yo lo llamaré prontamente. No importa la luz. Claudio Cáceres. Claudio Cáceres. Palabras. Claudito, déjeme decirle que tal vez ha ganado usted un amigo y un negocio. Me parece muy bien. Hasta pronto, corazón. Hasta pronto, mon amour. Construiremos el Titanic y nos tomaremos un gin tonic. Perfecto, y tal vez hagamos la escena entre Leonardo DiCaprio, hermoso él, y esa actricilla que lo acompañaba, que ya nadie se acuerda de su nombre. Hasta luego, Claudio. Hasta luego. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Besos. Adiós. Adiós. Me duele más dejarte a ti que dejarme a ti. Rock and roll.